Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Historias Magazine, la revista de todos los miembros del Club Historias. Año segundo, número 5, primavera 2001. Portada. No me agrada quedarme a oscuras. De repente se fue la luz y no es una noche de tormenta, ni tan siquiera hace aire. Nada. Nada se oye. Silencio. De repente también silencio. Esta casa está aislada, ¿no? No debería haber venido a vivir a ella, rodeada de campos. Lejanas las montañas, ninguna otra casa cercana. No sé, pero diría que algo está pasando. No puedo ni encender una vela, porque tampoco se encienden ni los fósforos ni los mecheros. Doy unos pasos. Tampoco se oyen mis pisadas. No puedo estar equivocado. En esta dirección ya tenía que haberme encontrado con una pared. Pero no hay pared. ¿Y la ventana? ¿Dónde está la ventana? Todo es negro. Oscuridad absoluta. Silencio absoluto. No hay nada. Nada. ¿Y yo qué soy? Nada también. Nuestro sonido. El sonido del miedo. El sonido de Historias Magazine. Sumario. Cartas, artículos, relatos, poemas. Artículo. Género User. Por Óscar L. Rodríguez. Poema sin título, de Ludwig Lager, traducido por Azucena Álvarez. Relatos. La niña del chal, por Eva Seoane Cazón. Un último aliento, de María Nieves Guijarro. Una mano temblorosa, de Pedro Gutiérrez Recacha. Mil mariposas, de Elena Rubio. La gárgola, de Borja Román García. Historias Magazine, su revista, nuestra revista audio, la revista de todos los miembros del Club Historias. En este número, prepárense a temblar. Temblarán con historias escritas por nuestros oyentes. Historias escalofriantes. Historias Magazine, revista fundada por el programa Historias de Radio 1, Radio Nacional de España, en homenaje a Edgar Allan Poe. Revista audio. Precisamente sobre Poe escribe Óscar L. Rodríguez de Valladolid en su artículo titulado Género User. El 27 de noviembre de 1927, el cruel y antiteatral dramaturgo, poeta, surrealista, dibujante, actor y loco universal francés, Antonin Artaud, escribía a su compatriota, el director de cine Abel Gance, una carta con el siguiente texto. Sé que bajo su dirección, Jean Epstein va a realizar La caída de la casa Usher, de Edgar Poe. Yo, que no tengo grandes pretensiones en la vida, tengo en cambio la de creer que comprendo a Poe y la de ser yo mismo un tipo del género del señor Usher. Los antecedentes de la traslación de La caída de la casa Usher a la gran pantalla se remontan al año 1928 a cargo de Jas Sibley Watson. El mismo año, el cineasta francés de origen varsoviano, Jean Epstein, realizó la que algunos críticos han considerado la más notable de las versiones sobre el caso Usher, y en la cual Artaud reclama de modo harto vehemente el papel que parecía por derecho pertenecerle. En 1942, Curtis Harrington, con tan solo 15 años, se encargaba de una tercera versión. En 1948, en Inglaterra, se rueda una cuarta, hasta llegar al año 1960, cuando recoge el testigo Roger Corman, versión libre Corman, en el metraje más conocido de todos, que en España se tituló, de modo rimbombante, El hundimiento de la casa Usher. Quizá en un intento de remarcar con mayor énfasis, aunque con menos lirismo, la total destrucción del hogar de los hermanos Usher. Mi vida es la de Usher y su siniestra morada, sigue diciendo Artaud en su carta. Tengo la pestilencia en el alma de mis nervios y la sufro. Yo pienso como Usher. Todos mis escritos lo prueban. ¿Qué género es ese al que pertenecen Usher y Artaud? Si fuera cierto que Usher es Poe, el celeste Edgardo, lo apodó Rubén Darío, cumplidos sus 30 años, ¿no sería entonces menos cierto que Poe, el filósofo, el clásico, el filólogo, el retórico, el laberíntico, el analítico, el estilista, el literato sobrio, el melancólico, el hoy inocuo y otrora macabro Poe, el en ocasiones equivocado comentarista y repelente teorizador, también sería desmembrado en trozos de William Wilson, el Dupin que esgrime premisas hoy completamente obsoletas e incluso razonamientos infantilmente absurdos, del Dupin que piensa que todos los locos son poetas, de William Legrand, de Pine Poe de Cortázar, de Israfel o de Timur Lenk Tamerlán, en su vertiente masculina, o en la Annabel Lee de Rovena, la Ligeia, la Eulalia de Ulalume, de su vertiente femenina, teniendo en cuenta que un escritor no tiene sexo cuando se transforma en papel, o en el Poe híbrido de Nevermore Leonore. Si Usher es Poe y Artaud es Usher, ¿a qué género pertenecen Poe, Usher y Artaud? Usher se convierte en manos de Poe, en un instrumento irracional ajeno a toda lógica humana. Poe, en uno de sus cíclicos ataques de industriosidad, se transforma por boca de Usher en verso, por manos de Usher en música o pintura, o a través de la locura de Usher en idea. ¿De dónde vengo? Gran metafísica, se pregunta y se responde Artaud. Usher es un todo con la naturaleza, un cuerpo férreo y compacto hecho de la dureza del sufrimiento interior, que refleja un cadáver externo, pero que, sin embargo, mantiene incomprensiblemente alejada de la mediocridad la sensibilidad de lo que queda tras la muerte. Despojado de su recubrimiento rudimentario, dice Poe, el ser habita en el espacio, lo que suponemos que es el universo inmaterial, llegando a todos los lugares y actuando en todas las cosas por la mera acción, conocedor de todos los secretos. El cuerpo es el cuerpo, dice Artaud, está solo y no necesita órganos. Jamás el cuerpo es un organismo, los organismos son los enemigos del cuerpo. En Poe, Usher y Artaud, la vida y la muerte son la misma cosa, una en la otra sin importar el orden. Es lo que Van Gogh, rostro de carnicero, lo apoda Artaud, denomina arriesgar la vida y la razón. Poe es un edificio. Muere en sentido vertical, desde el cerebro hasta las extremidades que se niegan a obedecer ante el silencio del rector de su voluntad, y del mismo modo, resucita más en sentido inverso. Estos muros, estas arcadas cubiertas de hiedra, escribe Poe en su poema El Coliseo. Estas moldeadas bases, estos tristes y ennegrecidos fustes, estos vagos entablamentos, estos desmoronados frisos, estas quebradas cornisas, este naufragio, esta ruina, estas piedras, ¡ay, estas piedras grises! Son todas ellas, todas reputadas y colosales, dejadas por las horas corrosivas al destino y a mí. Artaud traspasa el umbral del edificio Poe y muere y resucita en sentido horizontal, del interior al exterior y viceversa. Soy Antonin Artaud, y si lo digo, como sé decirlo, inmediatamente veréis mi cuerpo actual saltar en pedazos y reunirse bajo 10.000 aspectos, un cuerpo con el que no podréis olvidarme nunca jamás. En la interesante novela de Robert Poe, Regreso a la casa Usher, publicada en 1996, ya nada queda de Usher. Nada queda de Edgar Allan. El Usher de Robert Poe no es más que un pretexto, o mejor dicho, un posttexto del Usher de Edgar Allan. Este último es un círculo de vida y muerte, o de muerte y vida, que encierra dentro a Poe y Artaud como una cruz. Una cruz dentro de un círculo, donde el Poe vertical es atravesado por el Artaud horizontal. Toda la arquitectura, escribe Whitman, solo es lo que tú haces de ella cuando la miras. ¿Has reparado si era de piedra blanca o gris? ¿En las líneas de los arcos y cornisas? Toda la música es la que despierta en ti cuando los instrumentos te lo recuerdan. No son los violines ni las flautas, no es el oboe ni la percusión, ni la partitura que el cantante barítono canta en su dulce romanza, ni la del coro masculino, ni la del coro femenino. Es algo más cercano y más alejado de eso. Azucena Álvarez García, de Oviedo, nos envía una curiosa colaboración. Nos dice en su carta: en esta ocasión les escribo para presentarles un poema inédito de un escritor austríaco contemporáneo llamado Ludwig Lacher. El caso es que han llegado a mis manos unas poesías de este autor en alemán y me he propuesto traducirlas. El envío es, como pueden imaginar, toda una exclusiva en primicia, porque nunca antes se había podido disfrutar en castellano del talento de este escritor. Les regalo la traducción de un poema más bien tétrico, tratado con una sutileza inigualable. Me he puesto en contacto con el autor y está encantado con mi iniciativa. Le reportará un gran placer oírlo en castellano, porque significará que su obra traspasa fronteras en la Europa, sin fronteras, naturalmente. Antes de transcribirlo, les informaré brevemente de la biografía de Ludwig Lacher. Nació en Linz en 1955. Estudió filología anglo-germánica y clásica y es doctor en filología. Compaginó las labores de enseñanza como profesor universitario con el mundo de la literatura durante su estancia en Salzburgo. En 1993 se trasladó a San Pantaleón, al norte de Austria, y allí se dedica a escribir. Es miembro directivo de la Asociación de Escritores Austriacos y del Consejo Europeo de Artistas. Ha recibido numerosos premios y galardones y es autor de más de una treintena de libros. Escribe prosa, poesía, piezas radiofónicas y teatrales, guiones, obras de carácter científico y traduce al inglés literatura popular austriaca. El poema que les envío, intitulado, está incluido en su poemario Poesías inéditas de 1995 y no tenía hasta el momento traducción al castellano. Espero que les guste y que le encuentren un hueco en el próximo número de su revista Historias Magazine. Pues, como el poema nos ha gustado, y con la seguridad de que también gustará a todos los miembros del Club Historias, lo ofrecemos a continuación. Y ahora, anda sobre los cadáveres. Te lo ruego, tráeme una víctima medio putrefacta, con la dentadura intacta todavía, a ser posible joven. Quizás una mujer. Y déjala a mi lado, donde todo florece y los colores contrastan prodigiosamente. Pero no demasiado cerca, porque apesta. Y yo me quedo a su lado y completo la escena. Sí, estaría bien. Tú sabes que la luz me perjudica. Y mi escrito es de ayer. Todavía me faltan cadáveres. Pero hoy será todo un éxito. ¡Qué feliz momento supremo! Y entonces podremos irnos, sabia nueva, que espero cortar mañana. Luego, descanso. Vamos, rápido, me estoy pudriendo. Eva Seoane Cazón, de Lugo, se quedó impresionada al leer una de las historias reales contenidas en el libro de Martin Walker, titulado Hechos Inexplicables. Una historia que ella recrea en el relato que nos ha enviado. Su título, La niña del chal. Estamos en una fría tarde de invierno a finales del siglo XIX. El eminente neurólogo S. Wild Mitchell ha regresado a casa tras acabar una vez más una de sus agotadoras jornadas en su clínica de Pensilvania, en uno de los Estados Unidos de América del Norte. Sentado en su butaca favorita, al lado de la chimenea, y viendo cómo el fuego consume la leña lentamente, mientras que centelleantes chispas saltan a su alrededor, el señor Wild cae rendido en un profundo sueño. No sabe cuánto tiempo llevará dormido cuando el sonido de la tintineante campanilla de la puerta lo arranca del lado de Morfeo. Suena insistentemente, con fuerza, con apremio. El señor White camina hasta la puerta y al abrirla se lleva una gran sorpresa. Una pequeña niña, envuelta en un raído chal, lo mira con lágrimas en los ojos. Sollozando, y con voz temblorosa a causa del frío, le pide que le ayude, que su madre está muy enferma. Sin pensarlo ni tan siquiera un instante, el señor White coge su abrigo y su pequeño maletín y sale a la fría noche siguiendo a la niña por las intrincadas callejuelas del pueblo. La nieve comienza a caer con fuerza, pero la niña no se detiene y el médico va tras ella. Después de media hora de camino, llegan a una vieja casa situada a las afueras del pueblo, en lo alto de una colina. Allí, en una fría habitación, entre penumbras, el médico logra avistar la figura de una mujer acostada en su lecho. Sus sollozos y lamentos hacen temblar al señor Wire, quien acercándose a ella, acierta a ver su cara. Su sorpresa es mayúscula. La pobre mujer es una antigua sirvienta de su familia a la que él recuerda de su niñez por su ternura. Rápidamente, el doctor establece un diagnóstico: neumonía. Pasan los días y el señor Wire, a pesar del frío y de la nieve, visita con frecuencia a la enferma, la cual mejora con celeridad tras tomar los medicamentos que el médico le ha prescrito y pagado de su propio bolsillo. Una tarde, estando la mujer recuperada considerablemente, el médico le comenta: Señora, debe usted dar gracias a Dios por la hija que tiene. Si no fuera por su entereza, su obediencia y su valentía, usted no estaría hoy aquí hablando conmigo. Por cierto, ¿dónde está esa linda muchachita? No la he vuelto a ver desde entonces y me ha extrañado un poco. La mujer lo mira con estupor. Su cara va de la sorpresa a la incredulidad. Su tez se ha vuelto pálida de nuevo. Pasado un instante, recupera un poco la compostura y con voz entrecortada responde: Doctor, está usted equivocado. No sé a qué se refiere. Pero por desgracia, mi niñita murió hace un mes, víctima de la misma enfermedad que hasta no hace mucho me acechaba a mí. No puede ser. La niña que me trajo hasta aquí me suplicó que ayudara a su madre y me condujo hasta esta casa. Era una niña pequeña, con un lindo pelo rubio y que se protegía del frío con un raído chal y unos viejos zapatitos de charol. Sí, así era mi hija. Pero le digo que no puede ser. Usted mismo lo puede comprobar. Su ropita está guardada en ese armario. El doctor se dirigió hacia el armario y, abriendo sus puertas, ve colgado el chal. A su lado, situados en un estante, están los zapatitos de charol. Ambas piezas están nuevas. Ninguna de ellas muestra signos de haber soportado el agua y la nieve de aquella invernal noche, hacía ya una semana. De María Nieves Guijarro Briones, de Cuenca, es el relato que les ofrecemos a continuación. Su título: Un último aliento. Un aliento muy poético, por cierto. Y al final, tan solo eran las áridas llanuras salpicadas de la luz tenue y mortecina del tímido amanecer. Al final, tan solo eran los bosques adormecidos y espesos, sumidos durante años en un insistente y duradero letargo. Pero después nada, exceptuando la niebla inquietante en la que todo quedó envuelto. Como si de un sueño se tratara. Como si aquel corazón latente, antes lleno de ansia y vigor, ahora permaneciera enterrado entre la desconcertante y temerosa niebla. Y de la niebla surgió aquella mano, una mano pálida, de tacto aterciopelado, una mano de porcelana, cálida, amante. El viento azotó con fuerza los cabellos del niño, inexpresivo ante la solemne quietud del valle. Sintió sobre su rostro una caricia suave, íntima, al tiempo que sus lágrimas empapaban su cara de cera sacada de un molde. «No llores más, mi niño», le dijo la voz melosa y acaramelada, «porque ahora estoy aquí para enjugar tu llanto y ya no volveré a marcharme más». El niño besó con ternura la mano nacarada y cerró los ojos como si se tratara de un sueño del cual no quisiera despertar. La niebla se disipó, dejando ver el rostro de la mujer hermosa y de rasgos suaves. El niño se acurrucó sobre su pecho, aturullado ante las caricias amorosas de la mujer. «Duerme, mi niño, duerme», le dijo. «Duerme, porque ya no me iré. Ya no volveré a marcharme, mi vida. Me quedaré contigo para siempre, y seré yo quien te cante y te acune, y quien por las noches te dé un beso antes de irte a dormir. Duerme, mi niño, duerme». El niño se apretó con más fuerza contra el pecho de la mujer, que lo arropaba con sus brazos finos y lánguidos. Y de nuevo volvió a llorar, protegido por esos brazos. «¿Por qué lloras, mi niño?», preguntó la hermosa. «¿Qué haces?». «Esperar», contestó la criatura adormilada. «Pues no esperes más, mi niño, porque ahora no me voy a ir. Duerme aquí, plácidamente, entre mis brazos de nieve. Duerme, mi niño, duerme». «Esperar», volvió a decir el niño. «Sí, eso es, esperar». Después, su tez se tornó pálida, de un matiz cadavérico. Sus labios perdieron el color rojo para adquirir un tono oscuro, casi azulado, y sus ojos dejaron de moverse inquietos. Sus manitas pequeñas y delicadas se cerraron, esperando un nuevo día. El amanecer llegó con los primeros rayos del sol. El paisaje se vistió con la frescura de la mañana y el silencio respetuoso de la naturaleza. Sobre la hierba verde, como si de un ángel se tratara, yacía un cuerpo pequeñito, de cabellos dorados y facciones perfectamente moldeadas. Solo era un sueño, el sueño eterno de un niño que, quién sabe, quizá haya logrado hacer realidad. Pedro Gutiérrez Recacha, de Zaragoza, nos dice en su carta: «En primer lugar, me gustaría felicitarles por su excelente programa, gracias al cual he podido conocer y apreciar muchas de las grandes obras de la literatura fantástica y de terror. Con esta carta les adjunto un relato titulado Con una mano temblorosa. Me encantaría que se incluyese en alguna edición de la excelente revista radiofónica Historias Magazine». Y nosotros, encantados en ofrecerla. A continuación, Con una mano temblorosa. Con una mano temblorosa, acaricié su cara por primera vez. Mi mano se perdía entre sus tersas mejillas, buscando dulcemente el camino hacia su suave cabellera, dorada, como todo lo que es valioso, desde el sol que nos alumbra hasta el oro. Una cortina rubia que cubría intermitentemente aquel bello rostro de palidez, resaltada por el suave brillo de los dos ojos verde mar, tan claros que cuando los miraba fijamente, creía poder ver a través de ellos y contemplar su propia alma. Sé que aquel día no hice bien, y no pasa un instante sin que el arrepentimiento atormente mi conciencia. Pero pobre de mí, yo creí haber contemplado su alma, y no fue hasta más tarde, mucho más tarde, cuando de verdad descubrí su auténtica alma, y lo que vi no era bueno. No, su alma no era buena. Ah, sus ojos verdes, verdes como el mar, en calma, pero igual de traicioneros. ¿Cómo podría olvidar sus verdes ojos en aquel rostro que parecía tallado en mármol con proporciones perfectas? Suave como el algodón y dulce como la miel. La miel dorada como su cabello que yo acariciaba con una mano temblorosa. Con una mano temblorosa abrí un día la puerta de su estancia. Pues, ¿cómo no iba a sentir un escalofrío cuando escuché aquella voz ronca y gutural que reía con salvaje desenfreno desde el interior de aquella habitación? Aquella voz grotesca mezclada con la risa de la única muchacha que alguna vez he amado. Con esa risa melosa como la voz de mi madre cuando de niño me llamaba a comer. Sé que aquel día no hice bien y no pasa un instante sin que el arrepentimiento atormente mi conciencia. Pero en aquel instante, ¿cómo podía haber evitado hacer lo que hice cuando la vi besar con sus labios suaves como pétalos de rosa a aquel indeseable que era más joven y más fuerte que yo, pero desde luego no era más rápido desenfundando el revólver. Ah, la única chica que he amado y que jamás amaré, besando con sus labios a otro, con esos labios que me susurraban palabras bonitas al oído, con una voz que me recordaba a la de mi madre. Eso es lo que vi cuando abrí la puerta de su habitación con una mano temblorosa. Con una mano temblorosa tomé mi revólver en un instante de furia y el sonido de aquellas carcajadas que se hundía en mi alma se perdió para siempre entre el estruendo de dos disparos y pude escuchar el rugido de una risa inhumana cuando caían al suelo los cuerpos ensangrentados de mi amada y su amante. Una risa inhumana e infernal, que el cielo me asista, no tardé en identificar como la mía propia. Sé que aquel día no hice bien, y no pasa un instante sin que el arrepentimiento atormente mi conciencia. Pero ahora ya nada importa. Ya no puedo deshacer lo que está hecho. Solo me resta afrontar mi destino. He de morir, porque he matado. A esa risa inhumana, la risa de un demente, la risa que escuché de mis propios labios, la risa que desde entonces no he podido dejar de oír en lo más profundo de mi mente, la risa que no ha cesado en su tortura en mis pesadillas noche tras noche, la risa que me perseguirá hasta el mismo día de mi muerte, la risa de un asesino que acabó con el amor de su vida con una mano temblorosa. Con una mano firme, esta noche, cuando el sol se oculte entre las sombras y las gentes de bien regresen a su hogar después de su dura jornada, el verdugo pondrá la soga en mi cuello y mi vida terminará con un chasquido. Aunque siento cómo el pánico me domina, sé que es así como debe ser y que ya no podría terminar de otro modo. He de dar mi vida porque en un instante de locura tomé dos. En la soledad de mi celda, ya solo me queda esperar. Ya no puedo hacer otra cosa. Era joven y bonita, pero su corazón no sabía ser sincero. Oh, mañana al amanecer la enterrarán. Pero esta noche me van a ahorcar a mí. Y ya, lo único que puedo hacer yo es secar las lágrimas que empañan mis ojos con una mano temblorosa. De Elena Rubio, de Barcelona, el relato Mil Mariposas. La tarde se desplomaba cargada de tristezas, tiñéndose con morel de sal. Eva la contemplaba desde su columpio sujeto al fuerte brazo de un roble centenario, medio adormecida por el zumbido de las abejas. Sintió que, cada vez que se balanceaba hacia adelante, se estrellaría contra las nubes sangrantes. El columpio gemía a cada movimiento, un lamento lánguido que se elevaba al cielo junto con la blanca falda de Eva. Sentía que volaba, que era una de las gaviotas que planeaban sobre la bahía, o una alevilla que revoloteaba entrelazándose con el céfiro, lanzándose hacia los nimbos sonrosados. Contempló el temblor de los chopos que estremecían sus hojas plateadas, susurrando remotos secretos. Su alma sobrevolaba la bruma de la marisma y de las rotundas montañas y se alejó del orbe terrestre hasta que el aguijón de la melancolía se clavó en su corazón y sus pies aterrizaron bruscamente en la grava. Fue al acordarse de Sara y de los días en que correteaban entre los maizales y se perdían en un bosque de girasoles, de cuando se entregaban al agua de la bahía, danzando lentamente con una aureola de cabellos flotando como algas negras. Eva se refugió en su habitación. Sintió un fugaz temor al crepúsculo que se avecinaba. Creyó ver su mirada azul de entre los ojos de las muñecas, pero Sara se había ido. Lo sabía porque le había puesto flores a una piedra fría y gris donde estaba escrito su nombre. La veía, quiso quedársela y se la llevó hacia sus oscuras profundidades, donde el limo atrapa con sus viscosos brazos a aquel que profana su descanso. Eva retrocedía en el tiempo, la desenterraba del fango y, cogidas de la mano, volaban juntas entregándose a la pureza del cielo. Y cuando aún sonaba el eco de sus risas, el aplastante silencio de las porcelanas blancas la rodeó. Sus muñecas continuaban mirándola con una sonrisa fija en sus labios de cereza, mostrando sus dientes diminutos, puntiagudos. Abrió la cajita de música para romper el silencio. Su melodía, aguda, se deslizó por la estancia como cuando solían bailar a su son cogidas de la mano, volando como mariposas. La bahía la devolvió después de mucho tiempo, cuando la primavera había abierto las corolas a las flores entregadas a las abejas y a las mariposas. Sara, flor marchita, pútrida, se dejaba mecer por la orilla que besaba sus viscosos cabellos negros, sanguijuelas que se retorcían a cada temblor del agua. Eva solo vio el aleteo de mil mariposas que esparcían el polvillo venenoso de sus alas estampadas al viento cada vez que se estremecían, como las hojas del chopo, como los pétalos del pensamiento, vibrando al soplo de la cálida brisa. Solo cuando, espantadas por su presencia, huyeron, pudo comprender. Mil mariposas libaban la sal de su piel muerta. Con su vuelo mostraron su cuerpo, revoloteando, haciendo espirales multicolor, como si aún permaneciera en ellas la inocencia. Cerró la cajita para detener su canción triste y se dirigió a la alacena en busca de miel. Contempló los tarros alineados, cogió el que contenía la más selecta y untó sus dedos en ella, para luego dejarla resbalar por sus labios y barbilla. En aquellos días saboreaban el néctar de las abejas, dejando que se mezclara en la leche, y aquella mistura divina se les antojaba ambrosía en sus bocas, dejándola deslizar en pequeños hilillos de savia dulce que corrían por sus comisuras. Recogían la miel en verano. Sabían cómo evitar que aquellas pequeñas pavesas aladas castigaran la osadía de robar su dorado fluido, y ellas agradecían su bondad diluyendo terrones de azúcar y plantando cerca de su morada savia, romero y orégano que servían de ofrenda para sus pequeñas diosas. Eva cogió el frasco y salió en busca de su hermana. La noche, ala de mariposa negra, palpitaba abejas plateadas. Fosforecían las tumbas en brumas espesas y de las enredaderas rezumaban las primeras gotas de rocío. Tomó el tarro y lo ofrendó al tótem de piedra donde estaba escrito un nombre: Sara. Aquella miel endulzó sus juegos y sus risas, que aún resonaban en el lejano eco, o quizá eran las gaviotas que se alborotaban y reían con la risa del diablo. Quizás sean las muñecas de dientes diminutos las que reían. Quizás aquella tan bella, de cabellos como láminas de miel y ojos como dos bahías azules, tan hermosa como Sara, y que fue objeto de su codicia, de su capricho, pues su dueña por primera vez no compartía una pequeña posesión. Y fue en aquella tacita de leche y miel donde se condensó su destino antes de ir a nadar a la bahía. Miel elaborada por obreras alimentadas con polen de rododendro venenoso que Eva les había procurado. La muerte la sorprendió en el agua, mientras Eva miraba con ojos de porcelana cómo la devoraba la linfa salada. Después, solo tuvo que recoger su preciado tesoro, que con el tiempo amontonó con las otras piezas. Dejada la dulce dádiva, Eva se alejó, fundiéndose en la bruma, sumergiéndose en las tinieblas de la noche y llevándose consigo sus recuerdos. Borja Román García, de Leganés, Madrid, nos dice en su carta: antes de nada, quiero felicitaros por vuestro programa y por vuestra fenomenal revista Historias Magazine. Hace poco adquirí Cuentos, de Edgar Allan Poe, con dos extraordinarias historias, El pozo y el péndulo y La caída de la casa Usher. En la introducción de la obra aparecen unas frases que quisiera compartir con los oyentes. Despojadas de sus ropajes góticos, las narraciones de Poe ocurren en un turbio amanecer del mundo. En esa aurora, que aún no abandona la noche, ni nos permite creer que ella nos ha abandonado, empiezan a surgir formas terribles de soportar. Los muertos escuchan, las tumbas se abren, los fantasmas tocan con los nudillos a la entrada de los sepulcros. De Borja a Román García les ofrecemos su relato titulado La Gárgola. La historia que me propongo relatar sucedió hace ya 8 años, cuando serví al marqués de Malvecchia. A pesar del tiempo transcurrido, no deja de sorprenderme tal terrorífico relato. Malvecchia, gran región de Rumanía, año 1910. En mayo fui contratado por el marqués. Sin duda, mis anteriores servicios al barón de Enrich y al vizconde de Betuel debieron ser puntos clave a la hora de decidirse por ofrecerme el nuevo encargo. Cuando llegué al castillo, después de casi 3 horas y media de camino en un negro carruaje, el mayordomo del marqués, sonriente, me condujo a la que sería mi nueva habitación, un cuarto bastante viejo cuya cama, al sentarse levemente, crujía intensamente. Las cortinas, de un color granate, estaban recién puestas y lavadas para la ocasión, no así la barra de aluminio que la sujetaba, al estar a pocos palmos del suelo y medio doblada por los esfuerzos de la persona que la instaló. Un pequeño escritorio de madera, una estantería polvorienta y un armario empotrado eran los otros muebles de la habitación. Conocí mucho más tarde al marqués al regresar de caza junto con su amigo. Durante la cena, el marqués me invitó a charlar con él acerca de mi persona y de mis ocupaciones en el castillo, hasta que el reloj de la sala marcó las 12, dando enormes y ruidosas campanadas. Entonces, el marqués se dirigió a mí muy seriamente. Reconozco, Arthur, que tiene un magnífico historial. Por ello le he enviado hasta aquí. Gracias, señor. Pero quiero advertirle acerca de Bernard, el mayordomo. De noche cree ver horribles visiones de enormes criaturas con afiladas garras y dientes. El pobre está muy mayor y solo se encuentra conmigo porque es imposible despedirle. En fin, si Bernard le comenta alguna monstruosa visión, usted no se preocupe y siga con su trabajo. Así lo haré, señor marqués. Bien, y ahora, si me perdona, Es hora de irse a la cama. Que descanse, señor. Y no se preocupe de Bernard. La noche fue tormentosa. La lluvia ofrecía un curioso sonido al chocar violentamente con la gruesa barandilla del balcón de mi nuevo cuarto. Sí, porque, aunque fuera antiquísima, la habitación tenía un enorme balcón cuyo suelo era tan inestable que más de una ocasión creí caer al vacío. Me hundí en la espaciosa cama arropándome hasta el pecho y, como seguía teniendo frío, agarré una colcha bordada de mil colores y me arropé con ella de tal manera que dejé de temblar por el frío, entrando poco a poco en calor. Me obsequié con una grandiosa obra. ¿Qué era aquello? De Fitz James O'Brien. Pero el sueño me venció y dormí profundamente. Un viento lacerante abrió de par en par la ventana de mi habitación con tan fuerza que me hizo despertar e, incorporándome de un salto por el susto, tropecé chocándome con el escritorio, que inmediatamente dejó caer dos de sus cajones debido al duro golpe. Cerré la ventana y observé a través del cristal una sombra en el patio del castillo. Las 5 de la madrugada. ¿Quién demonios anda en el castillo tan tarde? ¿A menos que no sea el guarda? Cogeré esta pala del jardín por lo que pueda pasar. Con un viejo sombrero para cubrir la cabeza de la lluvia y un desgastado traje, fui totalmente decidido al patio empuñando la pala del jardín. Corrí velozmente hasta el patio donde la sombra alcanzó la puerta que daba al sótano. Grité con todas mis fuerzas. ¿Quién es usted? ¡Deje la puerta y dé la vuelta! No da signos de rendirse. Arremeteré contra él, maldita sea. Con mi brazo derecho agarré el hombro de aquella persona y con mi otra mano sujeté con fuerza la pala del jardín con todas las intenciones para golpear a esa persona. ¡Qué demonios! Oh, Bernard, qué susto me has dado. ¿Pero qué haces aquí con ese martillo? Arthur, ayúdame a acabar con esa criatura. ¿Otra visión, Bernard? No, esta es real. De verdad. Se trata de una criatura aberrante. Una enorme gárgola de piedra empalada en un muro. La he visto. Tienes que creerme. Está en el sótano. Acompáñame. Suspiré con desagrado de nuevo, pero decidí bajar con él para calmarle. ¿Lo ves, Bernard? Solo es una estatua que el señor Marqués guarda en el sótano. No, Arthur, no. Esta gárgola fue comprada hace 3 meses en una subasta en Kiev. Su anterior dueño murió por enormes dentelladas. Y esas dentelladas no se corresponden a ningún animal conocido. ¿Acaso insinúas que la gárgola? Oh, por el amor de Dios. Eso es una locura. Bernard agarró el martillo y golpeó la estatua. ¡Poco más! ¡Poco más! ¡Y acabaré contigo, monstruo! De repente, pequeños trozos de piedra procedentes de la estatua comenzaron a caer. ¡Ya está! Pero su sonrisa desapareció cuando se dio cuenta de que la gárgola estaba cobrando vida. Primero sus garras, luego su cuello y después sus piernas, de rasgos de reptil, fueron liberadas de la piedra. La bestia profirió terribles gritos y se abalanzó sobre Bernard, que también gritó, pero gritó de dolor. Paralizado por la dantesca escena, dejé caer la pala y solo pensé en huir de allí. Sin poder hacer nada por mi camarada, me dirigí aterrado hacia la habitación de mi señor. ¡Señor Marqués! ¿Me oye? Bernard tenía razón. ¡Oh, Dios! ¡Está muerto! Su cuello está totalmente desgarrado.